os traigo por aquí para compartir un poema titulado Habrá que apagar los soles. La comparte con todo nuestro amigo Miguel Ángel Bernau. Esta noche pide ser arrancada de la memoria, detenerse en un instante y poder desmontar los soles. Esta noche se viste de verbo, de imágenes cotidianas, de axiomas y proposiciones que desnudan las miradas. Y esperando una segunda oportunidad, el espejo hace sombra en el trapecio de las emociones y los desnudos labios, nunca demasiado lejos, juguetean con la conciencia onírica de nuestro sueño. Más allá de la noche nos embriagamos, abriendo las viejas puertas del recuerdo y cerrando los candados del averno. Y aunque esta noche pide ser arrancada de la memoria, habrá que apagar los soles y esconder de nuevo nuestro deseo.